Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en todos los territorios. Un día como hoy, sábado 28 de mayo, ya casi a los finales de este mes, organizándola, mandándole, dialogando con el resto de la gente, promoviendo las transformaciones y también amando mucho, ¿no? Porque sin amor esta cuestión no nos lleva a ningún lado. Esto es Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris, y les tenemos una grata sorpresa. Para nosotros es un agrado decirles que estamos transmitiendo desde la plaza de Punta de Choros. Aquí la gente del lugar nos ha prestado un espacio, así que vacans. ¿Cómo está, compañera, a propósito? Aquí estamos muy contentas por haber logrado este sueño de poder transmitir desde los territorios. Aquí en el Aire Puro siempre hablamos del poder ir a visitar, y qué bonito es poder visitar territorios como este, una caleta muy bella, donde tiene una historia de lucha y resistencia súper potente. Hemos estado hablando en otras ocasiones ahí con gente de estos territorios, más específicamente de los Choros, que es un poquito hacia el sur de este territorio. Y que nos han contado toda la defensa de este balneario hermoso, de esta caleta, de este lugar donde hay mucha biodiversidad y donde está esta amenaza tan grande que es Dominga. Así que hermoso poder compartir con la gente acá y poder ver cómo está la defensa por todos lados. Yo quisiera comentarle a toda la gente que está escuchando que desde más al sur de este territorio, desde más o menos que Totoralillo Norte y subiendo hacia el norte, lleno de murales, lleno de rayados en la carretera, no a Dominga por todos lados, la resistencia changa, y un montón de propuestas más, po. Así que es bonito, se nota que es un territorio en resistencia y que hay mucha gente organizada. Sí, y de hecho aprovechamos inmediatamente de agradecer a toda la gente que nos ha recibido de manera muy grata en todos estos lugares y particularmente aquí en Punta de Choros. Qué bacán encontrarnos humanidades lindas que están ahí repartidas, que además de estar defendiendo el territorio también acogen de una manera muy, muy especial a la gente que llegamos. Un Aire Puro que no podemos dejar de lado a nuestros compañeros que están protestando en las grandes ciudades, a las personas secundarias que siempre dan el paso adelante. Imagínense, 2022, el 2006 ya se estaba luchando por infraestructura en las escuelas, los liceos y colegios. Y hoy día se está más o menos que luchando por lo mismo, se está luchando también por las becas de alimentación, por la alimentación, infraestructura, educación no sexista, etcétera, etcétera. Y por supuesto por transformar la cultura. Yo creo que eso es lo que hacen los estudiantes, invitan a transformar la cultura. Eso, a nuestros compas que están ahí entonces en la calle Pulento, muchas, muchas gracias. Sin duda invitar a la gente a hacer crítica respecto de este gobierno que de frente amplio tiene poco de frente y de amplio tiene mucho para la derecha, porque en realidad es súper conservador. Y era lo que esperábamos igual, no crea que éramos de las personas ahí que ingenuamente le vamos a poner las manos al fuego al Boric, que en realidad la disque así chasa a todos los locos. Sin embargo, tampoco hacemos las críticas que se hacen en la televisión, porque eso es otra cosa, ahí hay otro el discurso. También le queremos abrazar a nuestras compañeras que están dentro de la Convención Constituyente, a propósito de que se votó hoy las normas transitorias y van a pasar a pleno, así que bacán, porque estaban bastante contentas y eso significa de que parte de nuestro discurso va a estar ahí. Y también queremos inmediatamente saludar aquí a nuestras compañeras que ya están llegando aquí a los estudios clandestinos de aquí de Punta Choro. Les vamos a saludar ahí porque por mientras estamos haciendo la introducción nomás, chiquilla, ¿ah? Así que más ratito vamos a entrar con la entrevista, pero sería bonito escucharle las voces ahí. Algún saludo, compa, si le abre el micrófono. Lucía, ahí un breve saludo. ¿Cómo está, compañera? Hola, hola, ¿cómo más está? Cerquita, por favor. Bien cerquita. Hola, ¿cómo están? Eso, eso. Aquí, Lucía Osandón Vergara de Punta de Choros. Eso. ¿Y con quién más vamos a conversar? Por favor, preséntese. Me llamo Norma, soy la mamá de Lucía. Eso, eso. Eso, chiquillas, muchas gracias. Ahí estamos haciendo esta introducción a este programa. Y comentarles también, como ustedes escuchaban, vamos a hablar aquí con Norma, con Lucía, pero también vamos a escuchar voces de Coquimbo, que es gente que está defendiendo la quebrada de Peñuelas, que ahí está la población de Tierras Blancas, que es un territorio muy importante porque parte como toma y hoy día es una población de esas que no te dais cuenta que es una toma. Siempre las tomas han sido criticadas por los medios de comunicación hegemónicos, sin embargo, la mayor parte de las viviendas que hoy día la gente goza partieron como toma. Entonces, ahí hay una dificultad bastante grande, ¿no? Porque ahora mismo ahí por cabritería hay gente que se está tomando espacios que para algunas personas son espacios naturales que no hay que utilizar. Entonces, ¿cuál es el diálogo? Oye, tenemos que reforzar de que haya vivienda digna y para todas las personas. Y por otra parte, que respetemos todos los espacios que son naturales lo más posible. Porque imagínense, los latifundios tienen un montón de tierra por todos lados. Sin embargo, las personas tenemos muy pocos lugares por donde habitar. Y por lo general nos vemos obligados a ocupar espacios que en realidad probablemente es mejor que sean para los otros seres vivos y no para nosotros. Entonces, ahí invitamos al diálogo a toda la gente que está en esas causas de cabritería, en los movimientos de pobladores y pobladores que necesitan casa. Y por supuesto con el resto de la población que a lo mejor está un poco más acomodada o que tiene ya un espacio, también invitar a ponerse en el lugar de las otras personas que necesitan por lo menos un techo. Pronto. Así que eso, pues, compañera. Sí, nada, reforzar ahí esos saludos a la gente que está defendiendo esta quebrada de Peñuelas en Coquimbo, que hoy tienen una actividad, así que tal vez están escuchando desde esa misma actividad. Le mandamos muchos cariños y luego vamos a estar compartiendo un poco de su historia y todo lo que nos contaban de la defensa de ese territorio y del recuperar este oficio tan hermoso que es la tejer pita, la cestería en pita, o sea, en totora, perdón. Así que eso, pues mandarles cariño y que salga súper buena y motivada esa actividad. Ya pues, entonces vamos a ir a una breve pausita para entrar de lleno a nuestra primera entrevista y agradecemos a todos los cabris ahí de Radio Placeres, de la Radio Lafkenche, de la Red de Medios de los Pueblos que retransmiten este programa y a todos los compañeros que siguen haciendo medios de comunicación libres y al servicio de los pueblos. Particularmente, y como va a ser una tónica, le dedicamos este programa también a la memoria de Francisca Sandoval Astudillo, nuestra compañera asesinada por narco que se hacen pasar por ambulante ahí en el barrio Meig. No confunda, ambulante es una cosa, narcotraficantes al servicio de la represión es otra cosa, y que ahora, el día de ayer también salieron con palos y piedras a golpear a estudiantes que estaban marchando por la Alameda. Cosa que no corresponde porque están empujándonos y están estableciendo en los medios de comunicación el concepto de la guerra civil, cosa que no va a pasar porque nosotros somos pueblos amorosos que nos queremos y que estamos luchando por la dignidad de todas y todos. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita local. Este es un grupo de Los Choros, se llama Yastay. Me lo manda Vivi, una amiguita ahí que conocimos en este territorio, que le mandamos muchos cariños. Así que nos vamos con esa, Quebrada Viva se llama, y continuamos en este Aire Puro. Thank you. soy quebrada viva, soy fruto del chañar. Soy la roca herida, soy agua de glaciar. Soy yesta y que cuida semilla en el terral. Soy la lanza antigua, memoria terrenal. Soy el viento que te envuelve y que se va. Soy el río y voy buscando mi lugar. Soy el viento que te envuelve y que se va. Soy el río y voy buscando mi lugar. Puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta, compas, desde, como les decíamos, Punta de Choros, aquí en la plaza, en la zona central. Ahí hace un poquito nos contaban de cómo la gente ha construido, por ejemplo, la iglesia que está acá. Ya hay una iglesia nueva, hay una, ¿cómo se dice? Una plaza que también, al parecer, está nuevita también por aquí. Hay unas caletas, hay gente que la que nos recibió, que también tienen cafetería, gente que está es dedicada al turismo, otras que están dedicadas a los paseos hacia la Isla Dama, etcétera. Aquí hay un montón de cosas que están ocurriendo y entre todas estas cosas que están ocurriendo hay una defensa territorial que viene de los procesos identitarios. Particularmente aquí estamos con dos personas compañeras que son de la comunidad Changa, Juana Vergara y Familia, esta comunidad que se establece como tal frente a la CONADI, porque desde antes venían con un trabajo frente a la CONADI en agosto del 2021. Ellas son Lucía Osandón Vergara y Norma Vergara Vergara. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy bien. Eso. Muchas gracias por estar acá. ¿Y usted, Lucía, cómo está? Muy bien, también gracias por la invitación igual. Gracias por recibirnos. Oiga, yo les preguntaba fuera de micrófono si nos podían contar un poquito cómo era este territorio, bueno, y quizás ubicar este territorio también geográficamente un poquito, cerca de qué grandes ciudades quedan o cómo llegar para acá, pero también cómo era antes, pues, cómo era este lugar. A ver, yo en particular, cuando era chica, bueno, no tan chica tampoco, porque después me casé, me gustaba el cómo era antes. Cómo era antes, porque era tranquilo. Claro que cuando estábamos chicas había una casa por allá, la otra por acá y así. Y ahora como la palabra, se apobló más. Ya, entonces, como que hay más, no sé, no me gusta la vida de antes. Pero ahora tenemos esa regalía de que hay movilización. Podemos trabajar, bueno, que igual trabajamos porque antes lo rebuscamos en las playas, ir al güiro, ir a sacar lapa, marisco, esas cosas. Yo esas cosas las sacaba más para comer. Desconchaba un loco en esos años también, cuando antes no existía la vea el loco. Se desconchaban locos también, que cuando estábamos chicas los papás ellos desconchaban, a nosotros los llevaban y los daba sueño, dormíamos en los botes. ¡Qué bonito! Oiga, disculpe, ¿y esas cosas las sacaban para alimentación o también para la economía? Los locos en ese entonces se sacaban para vender. Y para los mariscos igual, pues los padres de nosotros ellos los vendían. Y también para comer. También para comer. Oiga, y quizás para yo le pido a la Lucía, ¿usted nos podría decir más o menos cómo, dónde queda Punta Choro para la gente que no conoce y que quisiera venir para acá? Queda aproximadamente a 2 horas de la ciudad de La Serena, en la comuna de La Higuera. Ya. Al norte. Al norte, para el norte. Oiga, y pero no es la única localidad que hay, ¿no? Porque hay una serie de localidades de aquí para el sur y de aquí para el norte. ¿Cuáles son las caletas que usted reconoce, o caletas o localidades que usted reconoce que son relevantes o importantes o antiguas incluso? Bueno, para mí las que pertenecen en este caso a la comuna de La Higuera es desde Caleta de Hornos hasta acá, hasta Punta de Choro, y la otra que es súper importante para nosotros, que son la que está cercana, que nosotros estamos entre el límite de la tercera y la cuarta región, que es Caleta Chañaral de Aceituno. Uh-huh. Esas son como las caletas importantes para nosotros. Que es Caleta Hornos, Totoralillo Norte, Chungungo, Los Choros, Punta de Choro y Chañaral de Aceituno, que eso es lo que abarca el archipiélago de Humboldt. Y este lugar, nosotros veíamos de que de aquí para hacia Los Choros hay un humedal. Antes en ese humedal nos contaban por ahí que también corría agua, ¿no? ¿Era efectivo eso, que corría agua en las bajadas? Claro, porque hay una quebrada de Los Choros de que viene de allá como de del rodado, que digamos. Uh-huh. Ahí corría agua, pero ahora que casi no corre tanto. Pero hay un humedal ahí, porque es donde decían que también habían pescaditos. Claro, claro. Pero es lo que queda, ¿no? Es muy poquito ese humedal, es pequeño, es muy relevante para las aves, porque fuimos y vimos como 9 o 10 especies de aves, pero es pequeñito, me imagino, comparado como era antes, ¿no? Es que yo no he ido por esas partes ahora. Ahora no he ido. No, porque yo vengo de vez en cuando de La Serena, vengo una semana acá, una semana en Serena. Eso, sí, pues hay que moverse, sí, está bueno. Sí. Y ojalá que no se seque. Porque en Serena había uno de también que uno pasaba por el puente, me estoy yendo para Serena ahora. Dele nomás. Por el puente Zorrilla, y había un lago donde había varios pajaritos, pero ahora vaya a ver. Nada se secó. Y se secó el por qué, porque ahí están construyendo casa, edificio, entonces parece que de ahí sacan el agua. Entonces se secó la laguna que había ahí, digamos. Algo que parece que está pasando en todos lados. Y ojalá que este de acá, el que está cerca de Los Choros, o sea, de la playa de Los Choros, no se seque. Oye, ¿y cómo es que se llega a la identidad territorial changa? No sé si cualquiera de los dos que nos quiera contar. Y a propósito, ahí también hablemos un poco de Juana Vergara. ¿Cómo se llega a la identidad changa? Bueno, la identidad changa creo que siempre ha estado. Lo que pasa es que estaba invisibilizado nomás, que era una palabra que nosotros ocupamos mucho. Pero hace 4 años aproximadamente atrás nosotros conformamos una agrupación con ayuda de un hermano de Aguita de Los Choros, que es Andrés Álvarez, y también junto a los hermanos de la que en ese tiempo también era la agrupación de Don Roberto Álvarez de Caleta Chañaral de Aceituno. Ellos nos ayudaron a poder buscar la historia de nuestra matriarca, digámoslo así, que era Juana Vergara. Y porque todos saben que la familia Vergara aquí en Punta de Choro es una familia muy importante, por la cantidad que hay y porque siempre han existido en este lugar, desde que llegó la abuelita Juana. Entonces ellos nos ayudaron a decir, chiquillos, ¿por qué no forman una agrupación changa? Por cómo viven ustedes, porque acá se vive de lo que es el mar, que los changos son costeros. Entonces ahí empezamos a conformar la agrupación en ese entonces, en el año 2018, con 15 personas de la familia. Y empezamos un trabajo antropológico, arqueológico, vinieron sociólogos, historiadores, y así empezamos a buscar desde dónde llegaba y abarcaba la familia Vergara. De donde había una, de verdad que eran demasiados, y donde había un lazo con este, o sea, al final llegamos a buscar toda la descendencia de la abuelita Juana, involucrando también a los hijos de ella, o sea, perdón, a los hermanos de ella. Y así se hizo el estudio, y en el año 2020, en octubre del 2020, se reconoce el pueblo chango pero de verdad que fue una pelea ahí dura, yendo a muchos lugares. O sea, nosotros llegamos, fuimos al Senado, fuimos al Congreso de Valparaíso, buscando ahí la lucha de que el pueblo chango fuera el décimo pueblo reconocido por el Estado, porque todos sabían que existía un pueblo chango, pero no era reconocido como tal. Entonces fue un trabajo bien arduo, bien potente igual, y es ahí donde en el año 2020 también se formó el Consejo Nacional del Pueblo Chango, que eso es a nivel nacional desde la segunda hasta la quinta región en ese entonces, donde conformamos 32 agrupaciones este consejo, y también se dio la pelea con el consejo, hasta que por fin dejamos de ser invisibilizados para el Estado, porque era una deuda que tenía el Estado hacia el pueblo chango, y se pudo reconocer en octubre del año 2020 el pueblo chango. Oiga, compa, y en su experiencia, porque una cosa es que lo siempre como atrasado que llega el Estado a casi todas las cosas. Y es un proceso arduo y muy importante lo que ocurrió, y que con otros pueblos también ha sido más o menos una historia similar. ¿Cómo usted hace el paralelo con el tema cultural? Digo, las otras personas, porque es importante que nuestras vecinas, vecinos de las ciudades o de otros lugares también reconozcan que está el pueblo chango. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de discutir este tema, de dialogarlo con otros sectores de la población, o cuál es la percepción que ustedes tienen de aquello? A ver, si usted me pregunta a nosotros como comunidad changa, creo que nosotros nos sentimos súper importantes hoy en día, porque desde que se reconoció el pueblo chango, toda la gente a nivel nacional lo reconoce como tal, nos han pedido entrevistas, creo que se sienten, así como nosotros nos sentimos orgullosos, creo que ellos también se sienten orgullosos de que nosotros seamos el décimo pueblo indígena, porque para mí etnia no existe, para mí es un pueblo. Y de verdad ellos, creo que la gente también colaboró mucho y colabora mucho para que el pueblo chango también siga creciendo. Buenísimo, qué alegría escucharlo así, pues, compa, está bueno, porque es un poco lo que no... Yo le contaba a usted, pues, de que la gente que somos de costa siempre escuchamos de los changos. Entonces, como que es extraño que se tenga que aceptar en el Estado. Es súper raro, porque ya sabíamos que estaban o estábamos, como ustedes lo quieran decir. Compañeris, yo les propongo de que nos vayamos una pausita musical. Ahí le vamos a preguntar a la persona. Pero es que no me acuerdo el nombre. Yo creo que lo tenés que decir tú. Mándale nomás. Ya vamos a continuar ahí con los chiquillos de Yastay, que me gustó mucho el grupo. Son de los choros también, por aquí cerquita. Se llama Esperanza esta canción, así que vamos a continuar ahí escuchándole a Les Cabris. Se anudan aquí, atando alas, no dejan salir rocas. En la sensación se nos acaba el aire, gritando la revolución pa' ti, pa' mí, para nosotros, para la tierra. Trae esperanza a tu sol, a la vida, a la voz, a los valles, al amor. Trae esperanza a tu mar, campesista en rebelión. Caída libre por vertientes, entre quebradas y afluentes. Late fuerte el corazón cuando existe una razón. Trae esperanza a tu sol, a la vida. Tierra, aire y vida, hoy nos une comunión. En contacto con el agua, todo tiene una razón. Y somos agua de río, somos agua de río, somos agua de río. Somos agua, somos agua de río. Somos agua de río, somos agua de río. Trae esperanza a tu sol, a la vida. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos de vuelta entonces en este aire puro, este programa que hemos, gracias a los esfuerzos de distintas personas, nos hemos mantenido en el aire durante 14 años, develando conflictos sociopolíticos ambientales, pero también tratando de ver cómo nos fortalecemos como comunidades, ¿no? Hace poquito escuchábamos a la Consu de allá de Río Mostazal que nos invitaba a mantener sana la comunidad, mantener la unidad, y que es difícil, en todos los territorios nos cuesta mucho. Pero las comunidades son las que defienden los territorios. Entonces, aquí, como decía fuera de los micrófonos nuestra compañera ahí de los radiocontroles, ella decía, ¿cuál es la relación o cómo ven ustedes de que la identidad changa ha permitido entonces aquí defender el territorio, tanto en la tercera región, como tú decías que hay una otra comunidad, como en este territorio, tirado ya más para la cuarta región, que defienden los territorios? Y después, para que hablemos también un poquito de cuáles son las amenazas que hay acá. ¿Cómo ven ustedes entonces de que ¿Cómo ven de que las comunidades, cómo las hacemos para mantener las unidas, ¿no? Ahí usted decía del mantener la familia, de que no, de que la comunidad Juana Vergara, ¿cierto? Este tronco que decía y tu familiar se mantenga unido para poder defender el territorio. Y la importancia que tiene. Yo creo que aquí no solamente la comunidad Juana Vergara debiese mantenerse unida, sino que las tres comunidades, porque somos tres comunidades que estamos luchando contra estas empresas que quieren venir a dañar el territorio. Disculpe, ¿cuáles son esas comunidades, los nombres? De don Roberto Álvarez, de allá de Caleta Chañaral de Aceituno, la comunidad Archipiélago de Humboldt, que es birregional, y la comunidad Juana Vergara, que es de la cuarta región. Yo creo que esas tres comunidades, porque las tres al final estamos vinculadas contra un mismo propósito, que es defender el territorio. ¿Qué es lo que tiene de bonito este territorio? ¿Qué es lo que le gusta a este territorio para defenderlo? Ay, es cosa de mirar, tenemos un santuario de la naturaleza increíble, que es un zoológico marino, que siempre también le he llamado yo, que son las tres islas, que es Isla Dama, Isla Gaviota, Isla Choro, y también abarca la isla Caleta Chañaral de Aceituno, que también tenemos que protegerla porque son donde está, son santuarios de la naturaleza. En la Isla Choro tenemos todo lo que es fauna. En la isla Dama tenemos el agua color turquesa. Tenemos una fauna silvestre que son los guanacos, los loros tricahue, tenemos los zorros, o sea, tenemos una maravilla increíble. Si bien tal vez no tenemos tanta vegetación porque acá no llueve casi nunca, pero sí hay un cierto época del año que tenemos las añañucas, que no se dan en cualquier lugar del mundo o del país, que no solamente lo tenemos nosotros acá también. Y el aire, tenemos un aire puro, libre de contaminación. Todos los mariscos que se extraen de este lugar, los peces están libres de contaminación, no tienen nada de nada contaminante. O sea, lo podemos comer tranquilos sin saber que nos vamos a enfermar. Tenemos también la alimentación, donde el krill, donde están en las islas, donde se alimentan las ballenas, donde se alimentan todos los cetáceos que tenemos acá. Tenemos el 80% de la población de los pingüinos de Humboldt. Entonces, como nunca, hemos tenido muchas ballenas en estos últimos tiempos. Yo creo que ellas andan luciéndose y andan pidiendo, por favor, que la protejamos contra todas las empresas extractivistas que se quieren venir a instalar en estos lugares. Si bien algunos dicen que no se van a instalar directamente en Punta de Choro, pero no se olviden que tenemos la corriente de Humboldt. Todo barco que pase cerca de estas islas va a traer todo lo que es contaminante hacia los mares. Tenemos el gremio de pescadores, que son más de 150 socios, que extraen el loco, que es el mayor producto que sacan los socios del gremio en una época del año que se abre la vea una vez al año, donde ellos sacan millones de locos, donde cada socio, por lo menos son 3.000 unidades por socio, donde se gana en un mes, tal vez en dos días ganan lo que uno puede ganar en un año. Entonces, no podemos decir que no tenemos nada. Tenemos mucha riqueza, tanto la gente de acá se ha sabido mantener gracias al mar. Claro, porque, y ahí también quisiera preguntarle a usted, Norma, si quiere comentar de que uno de los argumentos que tienen las mega empresas, las mega industrias, dicen, no, es que nosotros le vamos a llevar trabajo. Y yo siempre me pregunto, ¿pero entonces qué hacía la gente antes? ¿No trabajaba? Y siempre trabajamos, ¿no? ¿Cuál es su opinión, Norma? A ver, yo, para mi parecer, trabajo es para la gente de minera. De minera. Porque el pescador no va a ir a hacer una pega que hacen en el mar, que es un trabajo de él, claro. De ellos. Que ir a la pesca, al loco, al güiro, esas cosas, ir a una minera que tienen que enseñarle cómo hacer eso. Y metido en el hoyo. Y no se van a acostumbrar. Y no, y lo otro, que van a estar ahí, de lunes a viernes trabajando, y el pescador no, el pescador no está acostumbrado a trabajar apatronado durante semana. Ellos, si está bueno el mar, bueno, le hacen empeño. Claro. Trabajar. Si dos, tres, le hacen empeño, como es en verano. En verano, gracias a Dios, el mar le da, pero todo el verano, trabajo. Todo el verano. Y empieza el invierno, listo. Ya tiene, viene la mar como 3 o 4 días mala. Y algunos que van, que son de buceo, van al buceo. Pero los otros que no son de pescado, van al pescado. Los que son de güiro, van al güiro. Y la gente también que se la rebusca por las orillas, po. Porque yo en ese tiempo yo también me la rebuscaba por las orillas. Sí, también lo íbamos a acampar esas partes de allá, entre, como estaba contando Lucía recién, estamos entre la tercera y la cuarta región, allá nosotros lo íbamos a acampar antes al Guiro. ¡Qué buena! Oiga, nos contaban que antes del aluvión del 87, que llegó una corrida de aquí que llenó acá. Ay, yo no estaba. Bueno, pero nos contaron, a lo mejor usted, en otra experiencia, pero antes, ¿97? Ya, es que antes del aluvión nos decían de que las almejas eran de este porte, la gente que está en la casa no lo ve, pero que eran una gigante almeja. ¿Ustedes recuerdan de que era así? Los choros zapatos que eran grandotes. Los choros zapatos, parece que era. Los choros zapatos. ¿La almeja nunca la vieron tan grande? No, no, ¿no engrupieron por ahí? No, no. Los choros zapatos, sí dicen que por ahí los choros, porque ahí fue la... ¿Dónde va? ¿Dónde baja la...? Si baja la quiebra, ¿ah? Baja en la quiebra de los choros. Ajá. Sí, po. Y ahí decían que eran los choros, pero grandote. Choro grandote. Era sí. Una fauna muy grande, ¿no? ¿Y hoy día se ve esa fauna tan...? No, ahora casi no sacan el choro. No se ve hace tiempo. No, sí. Como que se perdió el tema del choro acá un poquito. Algo está cambiando, ¿no? Sí, ahora lo que sí. Van así, los buzos de acá y los de los choros van a las machas. A las machas. Sí, quizá igual hay que aceptar de que de alguna manera en términos globales ya la humanidad ha afectado tanto de que igual incluso lugares prístinos como libres de contaminación como este igual se ven afectados pese a que no hay esa industria aquí presente. Usted decía, compañera, de que no es exactamente aquí donde se pretende instalar el puerto ni la minera, sino que es en otros lugares, Totoralillo Norte, ¿no? Así entonces, es. ¿Podría usted contarle un poquito cómo es Payapa, Totoralillo Norte, Chungungo? ¿Cómo se vive? Nosotros pasamos, eran unas caletas pequeñitas. Cuéntenle un poquito a la gente cómo es ese lugar. Bueno, a nosotros nos ha tocado ir a Chungungo también a reuniones por tema Dominga. Hay un cierto porcentaje de gente que está en contra de la minera y hay otro porcentaje que está a favor. Chungungo, si bien está ahí al diario, está la CMP, que es una de las empresas también que pretende ahí hacer mal uso de lo que da todo este tema del mar. Comprándose a la gente, obviamente, ofreciendo cosas, por ejemplo, para el turismo, cuando ellos saben perfectamente que lo que ellos están dañando es el medio ambiente. Entonces, no sé de qué turismo están hablando. Ellos están mostrando que la gente haga esta expo Chungungo, donde muestran los recursos marinos, lo que da el mar, por ejemplo, pescado frito, las empanadas y todo eso. Y ellos saben que si se instala una empresa minera en 6 años no va a haber absolutamente, va a empezar a agotarse todo ese recurso que del mar trae. Hay una desalinizadora también ahí dentro en Chungungo, porque en Chungungo es un lugar donde no hay mucha agua. Ya está instalada esa desalinizadora y todos saben el daño que causa la desalinizadora, porque extraen el agua del mar, pero no solamente extraen agua, sino que también extraen la semilla de los productos que hay debajo del mar. Claro que loco, sí. Piure y un sinfín de cosas, porque ya está comprobado. O sea, ya está comprobado el daño perjudicial que hacen. Nosotros hasta este momento tal vez no tenemos gran problema del agua, porque tenemos la cuenca de los Choros que abastece 5 localidades de la comuna de La Higuera y hay mucha agua. Disculpe, ¿y esa agua la sacan con pozos? Con pozos. Ya. Acá tenemos la copa, bueno, acá ahora hay alcantarillado. Pero con esa agua es el regadío que hacen los vecinos de los Choros, porque ellos tienen el tema del cultivo de los olivos. Claro. Entonces, y nosotros acá el tema del mar, pero tenemos agua. Todavía nosotros podemos decir que tenemos agua. Y en cuanto a Totoralillo, yo no conozco mucho Totoralillo en sí. Sé que el puerto va a estar ubicado ahí, pero ahí es donde más gente se ha comprado la minera. Con engaños que le van a poner luz, porque es un sector que no tiene luz eléctrica como lo tenemos nosotros. Entonces la gente es un poquito, bueno, ignorante en el buen sentido de la palabra, en que, claro, llegan esta gente a ofrecer cosas cuando es el Estado el que tiene que ayudar a esas personas, no empresas privadas. Eso. Porque, por ejemplo, en Chungungo quieren hacer una carretera a la CMP que da desde el pueblo hasta la dársena para que la gente tenga más acceso más fácil para llegar al lugar de trabajo, pero lo ofreció una minera, lo ofreció la CMP. ¿Pero por qué? Si es el Estado quien le tiene que dar a las comunidades, a los pueblos, es el Estado. Entonces, ¿por qué? Claro, se ahorran con estas empresas. y se están ahorrando demasiado. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de comprarle la conciencia? ¿A costa de vender lo que por años se ha cuidado? Porque esto no lo estamos cuidando solamente nosotros, sino que el mismo pescador que lleva años trabajando se ha dado cuenta que todo lo que tiene es gracias al mar. Nos hemos dado cuenta de que de Chungungo para arriba hay un camino que va a la mina del Tofu. Y más arriba también está la mina del Carmen y otras mineras por allá. Y veíamos algunos hilitos de agua que corrían. Entonces yo, por la experiencia que tenemos, capaz que desde la instalación de esas minas que ya le empezaron a restar agua a Chungungo, por ejemplo. Oiga, compañera, yo creo que las comunidades siempre tienen alternativas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle a ustedes si es que, porque uno dice, se va a instalar, a lo mejor no se instale, y que no se instale ni el puerto ni la minera. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que aquí se están desarrollando? ¿Cuál es la identidad que ustedes reconocen en la gente que habita este territorio? Entonces, ¿qué es lo que hacen para sostenerse? Porque el mar es claro, ¿no? De que ahí están los mariscos, está el turismo que va para allá, para el archipiélago, para los distintos lados. Pero hay otras cosas, ¿no? Aquí también la gente trabaja, eso es lo que yo decía, pues. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hacen? Y a propósito también de que vamos un ratito, aquí va a haber una feria de distintos quehaceres. De mujeres que tienen unas pymes ahí. Eso, ¿nos puede contar qué es lo que se hace entonces? Mire, la verdad que acá la gente jamás se ha cruzado de brazos. Acá se arriendan cabañas, acá hay muchos restaurantes, hay almacenes. El crecimiento ha sido grande a comparación cuando nosotros éramos pequeños. Aquí no había luz, no había agua. El agua llegaba cada cierto tiempo. Y un poquitito, exacto. Nombre nomás, sí. Pero, hable nomás. En el tiempo mío, digamos, el marido de cada persona... depende con el patrón que trabajaban, iban a los choros, traían bidones con agua y lo dejaban, antes usábamos tambores, entonces lo dejaban un poquito de agua que no alcanza, solamente para cocinar. Y ahora no, po, ahora tenemos el agua aquí mismo. En verano sí se escasea un poquito porque son muchas las personas que ocupan para las cabañas y tienen copa, entonces de repente van acaparando agua en las copas, entonces llega, se corta algunas veces. Que eso es súper importante para nosotros también, porque muchas veces el turismo, si es que no nos autorregulamos, puede generar igual efectos negativos en los territorios. Por ejemplo, es que el primero que se me viene a la cabeza es la cantidad de caca y pichí que uno tira a un lugar que está acostumbrado, no sé, por ejemplo, a 1,000 personas y de repente crece a 10,000, por decir. ¿Cómo le hacemos? Pues ahí necesitamos hacer, ¿cómo se dice cuando tratan el agua? Tratamiento de las aguas servidas. Se hace. Tenemos, gracias a Dios, una PR donde hay una directiva y donde hay una administración que ha trabajado muy bien eso, porque ellos están acostumbrados a trabajar en este proceso. Hay una planta de aguas servidas, pero lamentablemente también hay algo negativo, porque el agua es tratada. Y el agua tratada se supone que debiese servir para la regadío. En este caso, no sé, por ejemplo, venderla o pasarla a los choros para que rieguen su olivo. Y así no estar gastando a lo mejor el agua de la cuenca, que es agua pura para tomar, sino que estén ocupando esta agua. Pero lamentablemente acá hay una comunidad agrícola también que son dueños de todos esos terrenos. Entonces, a cambio de instalar, que hay una donde está el proceso, donde se procesa todo el tema del agua, donde está la cámara y todo eso, es terreno de ellos. Entonces, a cambio de eso, ellos, el agua de por vida va a ser para ellos, el agua que la van como limpiando. Entonces, esa agua, en vez de pasarla a regadíos, se bota. No sé si, bueno, usted al entrar, ahí está la planta De tratamiento. Y ahí ustedes se van a fijar que todo el entorno es verde. Claro. Bueno, ahí está cayendo todo el agua que está siendo tratada. Entonces, por esa parte igual es fome que se haga este tipo de... Es necesaria la planificación comunitaria, ¿no? Que todos los actores, actrices que están en los territorios puedan decidir y aportar con ideas. Compañera, yo le quiero preguntar, porque ya más o menos que estamos al final de este espacio, le agradecemos la entrevista, le agradecemos sus pareceres. Les quiero preguntar dos cosas. Una que tiene que ver con el concepto, quizás que si a ustedes les gusta o no les gusta, o cuál es el acercamiento que tienen al concepto que se está desarrollando de plurinacionalidad a propósito de la nueva constitución. Y en realidad, más que la nueva constitución, nueva idea, porque la constitución es un resultado de conversas que se dan en distintos lados. Y por otro lado, a usted le quería preguntar si es que nos quería comentar un poquito de Juana Vergara, un poquito de memoria, ¿no? Para que nos quedemos al final con esta memoria de Juana Vergara. Entonces, si yo le pregunto a usted del concepto de plurinacionalidad, si lo encuentra adecuado, si no le parece en absoluto. Mire, si me preguntan a mí, yo no he estudiado mucho esa palabra, uh-huh. Pero no me gusta. No me uh-huh. gustan mucho las palabras rebuscadas. Yo fui también uh-huh. a un congreso de mujeres hace muy poquito a Copiapó, uh-huh. Y que eran diaguitas, changa y mapuche, y tampoco le gusta mucho la palabra plurinacional. Así que yo no, de verdad que no me involucro mucho con esa palabra, porque nosotros más que nada trabajamos en el tema de ser protectoras del territorio. Excelente, excelente. Agradecido. Eso es la comunidad Juana Vergara y Prefamilia. Protegemos el territorio que nos vio crecer, que nos vio nacer, que nos vio crecer y también nos va a ver morir. Y esta es también la herencia que le queremos dejar a nuestros hijos, nietos y así sucesivamente. Lo mismo que nos dejó la abuelita Juana, que también nosotros podamos dejar ese mismo legado a esta futura generación que son los hijos y los nietos. Maravilloso, compañera, ha sido un gusto. Y como le pedíamos, Norma, ¿nos podría ayudar ahí con un poquito de memoria? ¿Cuáles son las cosas lindas ahí o enseñanzas que usted considera de Juana Vergara? Ah, de mi abuelita. Mi abuelita. Era muy picarona mi abuelita. Me acuerdo cuando hacía esos porotitos y se sentaba ella en su banquita y le picaba las papitas, su hornilla, todas esas cosas. Y bonito, porque antes... Ahora no, pues si no teníamos la lavadora que la más grande no compramos, pero antes se lavaba en batea. ¿Usted le llaman en el sur, cómo le llaman? No sé, Artesa, claro. Sí, entonces en batea, y ella lavaba la ropita, se ponía la batea en el piso, en el suelo, y ahí se ponía a lavar la ropa y todo, pero compartíamos con ella, que era en ese entonces jugábamos... ahí en la casa de ella me lo juntaba con mi comadre Erika, que es prima, mi hija Lila, que es prima también, porque aquí si no hay familiares somos parientes, somos hermanos y hay compadre y todo el asunto. Entonces jugábamos cuando chica, juegos lindos de antes. Ahora no, ahora los niños están dedicados a otras cosas, como pasó ahora en Estados Unidos, que la matanza que hubo por ese niño grande. Entonces antes no, pues era un juego más sano. Que él corre a la guanaca, que mira por atrás y le pega una patada. Pero eran juegos lindos de antes. Y eran juegos sanos igual. Y jugábamos, y con el recuerdo de la abuela Juana, que por ella tuvimos al papá. Que inventado, mi papá se llamaba Humberto, pero aquí todo inventado, le decían el cachufrí. Él vivía mucho tiempo en la isla. Pero él cuando llegaba de la isla, llegaba con su grito, pasaba por aquí, por las calles con su grito. Tenemos bueno, al menos yo como hija tengo buen recuerdo de él. Y antes, porque como no habían tantos personajes, digamos, entonces se juntaban entre familias. Y por eso es que éramos Vergara. Porque no teníamos otra... O sea, los papás de antes se juntaban con... Primo. ¿Ves? Entonces... Eso que puedo decir de la abuela Juana, que fue una persona muy muy querida por nosotros. Qué bueno. Sí, no olvidar también que gracias a ella yo creo que es la valentía que tiene hoy día la mujer changa aquí dentro de la familia Vergara. Yo creo que de ella se aprendió todo, porque ella prácticamente sacó solita a su hijo adelante, entonces fue una mujer luchadora. Y ser guerrera. Y guerrera. Solo hasta el día de hoy y trabajadora, porque nosotros hasta el día de hoy siempre hemos trabajado y todas. Toda la familia hemos trabajado. Eso. En el mar, ya sea en el mar ahora, no, pues como dueña de casa. Bueno, yo estando acá, porque yo estuve viviendo hasta cuando la Lucía más o menos entró al colegio y ya después yo me fui. Me gustaba criar gallinas. Eso me gustaba a mí. Pero cuando me fui a Serena, jodió todo. Entonces tuve que dejar todo para irme a la ciudad, digamos. Pero como le digo... Yo no cambio mi punta de choro como la de antes. Eso. Nunca la voy a cambiar. Y sobre el asunto de la minera, encuentro que es un, ¿cómo le dijera yo? Es un, porque yo vi hace año, un reportaje que dieron para el norte, de unas mineras, en la cual quedaron destruidas, pero el mar era un hilito de un huirito nomás que salía para arriba. Y todo turbio, todo turbio. Por eso yo creo que yo, si la minera se viene a instalar acá, va a ser igual como la destrucción que hicieron para allá, para el norte. Porque todavía me tengo ese recuerdo de esa minera que dieron un reportaje por televisión. Bueno, no me acuerdo en qué canal fue, pero que en el mar quedó nada, nada, nada, nada. ¿Bien? Agradecido, pues. Y agradecido a ustedes también que vienen de tan lejos por estas partes. Eso, sí. Sí, hay que acercarse, claro, por todos lados. Claro. Oiga, muchas gracias. Entonces, estas dos mujeres guerreras, agradecido, muchas, muchas gracias. Espero que nos encontremos de nuevo, si no es más ratito, en otro momento de nuestra vida, porque hay que volver siempre. Cuenten con este espacio del Aire Puro para denunciar, para decir, para avisar lo que ustedes quieran. Y nada, pues como les decíamos al comienzo y como usted bien lo dijo, compañera, yo creo que eso es tremendo lo que usted dijo, de que la identidad que usted siente, la mujer changa, la persona changa, básicamente está defendiendo el territorio. Entonces invitamos a toda la gente en todos los territorios que haga lo mismo, si usted se siente... Diga. Le voy a dar. Yo cuando estaba en el colegio, porque yo estudiaba, yo la primera vez que fui a estudiar fui a Caleta San Pedro, ya. Después me trasladé a Los Choros, y a mí me daba tanta rabia cuando me decían changa. En serio, a mí me daba rabia. Allá viene la changuita, que la changuita, la gente de Los Choros. Y a mi mamá odiaba que le dijeran chango. ¿Y ahora quién soy? Y ahora nos da un gusto que nos digan la changa pata rajada. Eso. Porque antes nos decían que chango eran indios. Y yo decía, pero si yo no soy india, decía yo con esa mentalidad de niña chica. Si yo no soy india, ¿por qué me dicen changa? Es que nos han engañado con tanta cosa tanto tiempo. Menos mal que están los pueblos para que digamos lo cierto y que nos queramos. Y al final somos indios, así. Si a la final somos indios. Sí, pues. Eso, aguante. Oiga, muchas, muchas gracias. Ahora ahí nuestra compañera nos va a decir con qué nos vamos. Muchas gracias. No sé cómo expresarle más la gratitud, chiquilla. Fue muy grato conversar. Sí, yo igual agradecerle a ustedes por todos los mensajes que nos dejan. Qué lindo eso que nos dicen de mujeres luchadoras y que sea esa la herencia. Así que eso, agradecida también yo por mi parte, por este espacio y por la lucha que llevan dando durante tanto tiempo. Así que todo el aguante, toda la fortaleza, que se nota que la tienen. Así que bacán, que sigan en esa. Nos vamos a ir con una Kuri Lafken, se llama Si no fuera por la tierra, y continuamos aquí en este Aire Puro desde los territorios. ¿Cuántas veces he buscado una salida? ¿Cuántas veces he querido reírme de esta agonía? ¿Cuántas veces he llorado haciéndote compañía? ¿Cuántas veces me he burlado de la mano enemiga? Dale.

ahí, pues, ¿cómo es la historia de poblar estos territorios? ¿Cómo es la historia de organizarse y de luchar para defenderlo? Así que agradecidas ahí por estas mujeres luchadoras que estuvimos conversando recién con Lucía y Norma, madre e hija, parte de esta comunidad changa de Punta de Choros. Emocionante, ¿no? Yo la verdad es que estaba bien, bien emocionado ahí mirándole los ojos, que fortalecen los ojos de estas mujeres. Y qué bacán, que más encima se repiten caleta de territorio esta presencia. Este aire puro es el 736, así que ahí queremos mandarle un saludo a René, al Nico, al Pablo, al Javier, a la Anita, y a todas las, al Divac, todas las personas que hacen posible de que este espacio salga al aire. Y todas estas relaciones que hemos generado, compañeros, en las comunicaciones. Difíciles muchas veces los caminos, pero vamos, le vamos poniendo bueno. Hoy yo le quiero mandar también saludos a otras mujeres ahí, madres, hijas, que están luchando siempre y defendiéndola por todos lados, que nos están escuchando por allá, por ese lugar tan querido para nosotros, que es Humedal La Rana. ¡Yuhu! Ahí está la Laura, la Rowie y la Emma escuchándonos, así que les mandamos muchos cariños. Pues ahí se les extraña y estamos conociendo otras playitas. Esa, y bueno, seguimos también con más mujeres pulentas, porque como contábamos al comienzo, estuvimos conociendo un lugar en Coquimbo, este lugar de tierras blancas, población allá para las alturas de Coquimbo, entre Coquimbo y La Serena, que están defendiendo la quebrada Peñuelas, una quebrada bastante grande, ancha, donde ya pasa poquita agua, pero se nota que hay vida todavía y que se ve amenazado por las inmobiliarias. Así que estuvimos hablando con Sole, con Patricia y con Racín, ahí que están en la defensa de ese territorio, están en propuestas de acciones como una actividad que están realizando en estos precisos momentos, este sábado 28, ahí en esa quebrada maravillosa que nos presentaron. Así que les vamos a dejar con la entrevista que estuvimos haciendo con estas chiquillas pulentas, que fue una hermosa caminata, nos presentaron muy gratamente ese territorio, así que agradecidas nosotros también por poder ir a conocer. Les dejamos muchos cariños y les vamos a entonces dejar con esta primera parte de la entrevista a Guardianes de la Quebrada de Peñuelas. Volvemos en este aire puro visitando los territorios, sección desde los territorios. Estamos aquí con vecinas y vecinos de la red de Guardianes de la Quebrada Peñuelas, por acá por La Serena, entre La Serena y Coquimbo. Así que bueno, vamos a dejarla ahí a Patricia para que nos cuente un poquito, primeramente, ¿dónde queda este territorio tan hermoso que vinimos a visitar? Hola, muy buenas tardes. Mire, este lugar queda entre la comuna de La Serena y Coquimbo, en los límites, digamos, aparte de Tierras Blancas. Quebrada de Peñuelas se nace entre las dos comunas, tiene parte Coquimbo y tiene parte La Serena. La intención nuestra de la organización nace con el interés de que esto sea un patrimonio cultural de protección a la naturaleza, porque necesitamos, digamos, que haya menos intervención posible de las inmobiliarias, porque nos están afectando directamente a nuestra comuna como Tierras Blancas, es el lugar donde nosotros vivimos y que estamos, digamos, no tenemos otras áreas verdes donde visitar. Queremos que esto sea un parque natural y que sea declarado patrimonio cultural. También las intenciones y la responsabilidad es de la colectividad, de las personas que vivimos acá, Coquimbo, La Serena, tanto mitad Serena como Coquimbo, que se divide en un eje central, que es el medio, tanto para La Serena como tanto para Coquimbo. En la quebrada se están haciendo estudios, un colegio está haciendo estudios acá en la quebrada a través de la ciencia para la investigación de la flora y la fauna. Este colegio se llama María de Andacollo, lo tengo que nombrar, con su profesor Julio Maureira. Está haciendo un estudio de la flora y la fauna nativa. El 70% de la flora nativa es endémica. Voy a nombrar algunas especies: suspiro, lirio de campo, coronilla del fraile, añañuca, cebollines, flor de la plumilla, palo negro, chamisa, tupa, captácea, romero, natre, etcétera, porque hay millones, miles de más especies que no la puedo nombrar por lo extenso. Algunas aves que habitan acá es chirigüe, hay zorzales, cachudito, quiltegüe, hay tiuques, tencas, garzas grandes, garzas chicas. Bueno, la gente tiene que saber también que este lugar existe, que porque mucha gente de nuestra localidad no tiene idea que existe esta quebrada, que es bonita, que hay que cuidarla, sobre todo venir a pasear, cuidar y traer a sus hijos. Entonces, esto es lo que un lugar acogedor, que somos parte y tenemos que cuidar también. Eso es lo que realmente puedo aportar hasta ahora. Uh-huh. Gracias. Eso sí, qué bonito es ver y también escucharla a usted, el cómo llevan organizándose aquí para poder darle valor y defender este espacio, que es bastante extenso, es muy grande, lo vinimos visitando aquí, caminamos harto, es un lugar muy extenso y muy variado, como usted decía, con harta biodiversidad. Entonces, qué lindo ver cómo le están protegiendo. Y no sé si nos puede contar usted o tal vez otra de las vecinas, vecinos que están acá, ¿desde cuándo nace esta red de guardianes de la quebrada de Peñuelas y más o menos qué organizaciones la conforman? Porque al ser una red, a mí me suena que hay más de una organización o individualidades que están constituyéndola. Junta de Vecinos San Ramón y muchas otras juntas de vecinos también, que en este momento no tengo el nombre, los colegios María de Andacollo, Colegio Altué, varios colegios, vecinos, áreas culturales, personas que están en agrupaciones culturales. María de... ¿Cómo se llama la...? Feminista, agrupaciones... por ejemplo, muchos niños y niñas del colegio, estudiantes, también vecinos comunes y corrientes que apoyan la causa, sindicato también, personas de la feria, de diferentes ámbitos en realidad, diferentes profesionales, por ejemplo, autónomos que nos aportan con sus servicios, por ejemplo, de asesoría en términos legales, en términos de denuncias que podemos hacer ante distintas instituciones. Entonces eso también es un aporte importante para la agrupación. Eso, son hartas organizaciones, hartas personas ahí que están poniéndole todo el esfuerzo para proteger este lugar, y un lugar que no sé ahí si nos pueden contar ustedes como cuáles son los usos que ha tenido hasta ahora, cuáles son las formas en que se habita también este espacio. Bueno, también la gente no se ha dado la conciencia, no ha tenido conciencia del mal uso que se le da a esta quebrada, porque tiran las basuras, los cachureos, lo que le queda del patio de la casa lo viene a tirar a nuestra quebrada, sin tener la conciencia, y realmente está perjudicando, nos perjudicamos todos. También, bueno, otro mal uso también, las personas vienen acá a esta quebrada a cazar las aves, a hacer, digamos, destrozos. Las aves es lo principal para tener la biodiversidad acá en la quebrada. Entonces, hemos visto muchos jeeps que vienen con escopetas, niños que vienen también a cazar aves aquí a nuestra quebrada. Eso es un daño ecológico muy grave para nuestro espacio que estamos protegiendo. También llamado de atención a las personas que Vienen en camiones, camionetas a tirar los escombros, las basuras, las inmobiliarias que nos afectan con el cemento, que tiran hacia la quebrada. Si bien es cierto, esta quebrada tiene dueño, pero realmente estamos en cero aporte en el cuidado. Hay muchas otras cosas más también que se prestan para esta ocasión también de venir. Eso, digamos, no es bueno. Gente que vive en la calle o que no tiene dónde vivir también, que está bien, también viven en la quebrada, pero eso no los hace mayor daño, sino que el daño ecológico es el cemento, las constructoras que están, no tienen conciencia de realmente destruir la biodiversidad de la quebrada. Nos están dejando con puro cemento y nada de naturaleza. Sí, no sé si ustedes tienen el conocimiento o quieren también mencionar el nombre de estas inmobiliarias. Nosotros cuando veníamos llegando nos dimos cuenta que es más de una edificación que está aquí bordeando la quebrada. No sé si nos pueden contar o el nombre o si no por lo menos de qué va todo eso, cómo le han visto ustedes que ha modificado la quebrada en este último tiempo. Sí, bueno, por el costado norte, por la ladera norte, tenemos la constructora Ecomac y un poquito más allá tenemos la constructora, si no me equivoco, constructora La Serena, sí. O Elqui La Serena, inmobiliaria La Serena. Tenemos también, bueno, esas son las dos principales que están construyendo, que están interviniendo la quebrada, están llegando, bueno, por una parte tirando relleno para construir sobre eso con todo el peligro que eso implica, y también están llevando las máquinas abajo ya la quebrada donde está todo verde, donde ya interfieren el ecosistema totalmente. Así que esas dos son las que tenemos identificadas. Igual un poquito más abajo hay otra constructora que desconozco el nombre, pero que hemos hecho las denuncias por redes sociales y también al servicio de medio ambiente, de ley de transparencia, distintas instancias. Y ellos estaban contaminando el agua que corre, que ya del humedal de Peñuelas, que empieza un poquito más abajo. Entonces tiran los desechos de agua de las cañerías, los tiran directamente al agua del humedal. Eso entonces, vamos a irnos a una pausita musical. Hay artistas locales además, así que vamos a poner alguna musiquita de aquí, de los mismos territorios. Y continuamos conversando con vecinas y vecinos de la red de guardianes de la quebrada de Peñuelas, aquí entre La Serena y Coquimbo. Y para que nos cuenten un poquito más de toda esta problemática y toda la organización que tienen para protegerla. Bueno, y esta es mi segunda canción, que también se relaciona mucho con la quebrada, porque se llama Aprendizaje Invernal y tiene que ver un poco con este tiempo que me di o que tuve a propósito del encierro, de la pandemia, y donde pude observar con mayor detenimiento la naturaleza. Oh. aprovecho los días fríos para escribir estos versos. ¡Yuhu! Volvemos entonces después de esa musiquita aquí en la quebrada de Peñuelas, en Tierras Blancas, La Serena, entre La Serena y Coquimbo. Estamos con vecinas y vecinos de la Red de Guardianes de la Quebrada de Peñuelas. Estamos con Raiza aquí para que nos pueda contar un poquito de cuáles son las acciones que se han ido haciendo para defender y dar a conocer también el valor que tiene esta quebrada. Bueno, las acciones que hemos hecho como organización han ido en diferentes sentidos. Por un lado, han estado las denuncias que hemos hecho frente a las instituciones correspondientes de medio ambiente, de Dirección General de Agua, y también organizaciones, reuniones, por ejemplo, con concejales, concejalas, y algunas otras autoridades políticas, para visibilizar y también pedirle que se hagan, que se unan a nuestra lucha y se hagan parte también de estas denuncias. Eso por una parte, que la consideramos bastante importante y que no la dejamos nunca de lado, y también por otra parte la visibilización comunitaria también, que lleva de la mano la socioeducación. Ponemos el stand cada vez que ponemos, donde ahí ponemos las fotos de la flora y la fauna que reconocemos a través también del trabajo de investigación y difusión que hace el profe Julio, los estudiantes y las estudiantes de los diferentes colegios de María de Andacollo, de República de Italia, el Colegio Altué también. Y en ese sentido también hacemos diversas actividades de difusión, también como artísticas, también donde hemos hecho encuentros musicales el año pasado y varias actividades de avistamiento, por ejemplo, de aves hicimos hace poquito por el Día Internacional de las Aves Migratorias. Y eso, muchas actividades como comunitarias de venir a compartir, mates, conversaciones, deporte. Hemos arreglado, digamos, algunas partes, hemos hecho de espacios que están vacíos, que están abandonados, hemos trabajado en eso, digamos, componiendo algunas plazas, nos hemos dedicado a recoger neumáticos de la quebrada para llevarlo y ayudar a la comunidad Tierra Blanquina en los espacios abandonados, solos, y ha resultado muy bueno para la comunidad. Se está viendo que se están respondiendo bien a nuestro llamado, digamos, de la agrupación. Hemos trabajado, digamos, sacando detrás de un colegio basura, escombro y todo lo que nosotros mismos hemos botado, digamos, a la quebrada. Nos tuvimos que recoger unas 4 toneladas más o menos, y eso fue un trabajo arduo de esta agrupación, de los guardianes y todo el área cultural, digamos, juntas de vecinos, estudiantes, vecinos en general, digamos, toda la comunidad se volcó a ese encuentro y ha sido súper provechoso. Son varias entonces las acciones que han ido haciendo aquí en esta zona, en este territorio, en esta quebrada, y también hay el uso a través del rescate del oficio de la cestería en Totora, ¿no? Así que vamos a ir con Sole ahora, que también es parte de la red, y para que nos cuente un poquito de qué va todo este oficio tan bello. Hola, buenas tardes. Para mí es un privilegio, un honor poder compartir este saber ancestral que se ha ido perdiendo en algunos sentidos por el rescate de la fibra, puesto que es acuática la fibra, necesita agua, y todos sabemos que el agua en este momento está dificultoso porque la han saqueado y no tenemos acceso a eso. En este minuto estamos en el lugar de la quebrada donde hemos sido testigos, hemos atestiguado cómo está muriendo el totoral. En esta oportunidad rescatamos algunas totoras y vamos a compartir este saber. Contarles que esta herramienta, este oficio viene de la familia. Acá en Tierras Blancas tenemos, o teníamos más bien dicho, acceso a la totora, cosa que no puede hacerse ahora, y se ha ido trascendiendo este saber a través de talleres. Mi padre, mis hermanos, desde el jardín infantil, que hacen talleres para esa edad del ciclo vital, para los adultos mayores, los colegios, en diferentes organizaciones donde se puede compartir este saber. Es importante, de acuerdo a la forma como la trabajo, es importante conocer el lugar donde se da esta fibra, cómo protegerla, cómo manejarla, el proceso de maduración del cual se corta, que tiene que estar en la temporada en que se corta, que es la ideal y que justamente coincide con la energía para esta entrevista, que tiene que ver con otoño. Y claro, rescatamos la totora, decir y complementar que la totora mide hasta 3-4 metros de altura, es una fibra noble. Esta fibra se selecciona, se corta lo más al ras de la tierra o del agua en que se encuentra, y se hace una selección de la totora más flexible, y ahí vamos entrelazando de acuerdo a lo que queramos crear. Puedo comentarle que se hacen bajadas de cama, que se hacen canastos individuales, totora, paneras, y se puede forrar una cantidad de cosas que uno pueda crear, inventar, imaginar, y también es terapéutica. Hay como macas de totora, que se hace un trabajo terapéutico, es calurosa para las mascotas, para dormir, para aislante del frío, tiene hartas propiedades también, es sanadora, es terapéutica del momento que tú la trabajas, trabaja hartas cosas, enfoca las emociones, que tiene que ver con la paciencia, bueno, un sinfín de cosas más que puedes proyectar ahí, en la creatividad, en lo que quieras mostrar, sentir. También el trabajo de la ansiedad, en bajar las ansiedades a través del tejido. Para mí, el conocer este trabajo y el poder compartirlo me hace harto sentido, porque después de esta pandemia que ha estado en riesgo la vida, podemos conocer y compartir este saber enfocándonos en nuestras emociones, y también es un tema económico, podemos sacar alguna utilidad económica, y a través del trueque, a través de la venta también, rescatar este saber es importante, y si protegemos este lugar podemos compartirlo con muchas personas más y pueden salir muchas cosas bonitas en la creación y en la imaginación desde la experiencia humana. Verde nunca volverá. Ya, volvemos entonces en este aire puro desde Tierras Blancas, aquí la quebrada de Peñuelas, entre La Serena y Coquimbo. Tuvimos que hacer un corte ahí porque llegaron los caballos, nos cambiamos de lado, pero estábamos hablando con Sole a propósito de todo este oficio relacionado a la totora, la importancia del agua también en este territorio y cómo nos contaba ella de que ya cada vez es menos la que va quedando acá. Entonces le queríamos preguntar que cómo era entonces antes este lugar y cómo se ha ido modificando en el tiempo. Claro, desde mi experiencia personal debo reconocer que yo nací en este lugar, en Tierras Blancas, hace 53 años atrás ya, y mi familia lleva un tiempo más en este territorio. Crecí con este espacio de infancia, recuerdo al único colegio que había en ese tiempo, era la escuela de 110-31, que hoy en día es la José Agustín Alfaro. Una escuela que nace de esta población y donde nuestras temáticas a diarias de educación física era recorrer este lugar, venir a conocer, veníamos a hacer trabajos manuales con la normata para hacer las lámparas, a ver la flora, la fauna. Fue de mi generación por lo menos cotidiano el tener contacto con estos espacios, tanto desde la educación como los paseos familiares de fin de semana. Este sector lo rodeaba un canal, el canal San Carlos, el cual era nuestro balneario en el verano de la población, bañarnos. Sin embargo, esta agua fue entubada, el agua viene del valle. En este minuto la recorre un canal que es del Cerro Grande que tenemos a nuestro alrededor. Esta agua de alguna manera ha sido intervenida por los monocultivos. No más lejos acá, en este sector, hay plantaciones de limones, de palto, de chirimoya. Si nosotros nos acercamos un poco más arriba, caminando incluso, sentimos el ruido del agua, cosa que no llega acá, porque está desviada para ese propósito, está entubada. Entonces, de alguna manera, la gente o los vecinos y vecinas no hacen mucho este recorrido porque está como seco, como no cumplía el mismo objetivo de algún minuto de hacer familia, comunidad, de tomar once. Si bien es cierto, en un tiempo fue más masivo, se ha ido debilitando por lo mismo. Sin embargo, igual hacer una invitación a la comunidad a que se acerque, a que se una a esta red como guardianes, protejamos, dentro de las actividades que recién nombraban y también para complementar la reforestación, que también nos lleva a trabajar en el regadío, en el ver la organización, cómo lo hacemos para que esto llegue a un buen término y que sean nuestros pulmones verdes de la población. Eso, llamando más agüita también ahí con árboles nativos, así que se va como reviviendo esta quebrada. Claro, esa es la idea. Y bueno, ahora tenemos la actividad, no sé si la comentaron, que la tenemos ahora el patrimonio, el día del patrimonio, que ya salió en las redes sociales la invitación para la localidad, para los vecinos y vecinas, para que podamos hacer un avistamiento de aves, pasear en bicicleta, una cicletada. Vamos a tener algunas estaciones donde vamos a mostrar alguna artesanía, que es la que estamos en este minuto trabajando. También vamos a tener unas estaciones de agua por si vienen con la familia. Vamos a compartir el agüita para que sea una tarde o un día de compartir. Va a haber mate, conversa y hartas cositas. Y canturreo. Canturreo también, que alguna de las compañeras ha hecho creación ahí en el arte, en el canto. Y de todo vamos a ponerle un poquito para compartir, y el objetivo principal es que es proteger este sector que en nuestros pulmones, como decía anteriormente. Y luego nuevamente se acercan los caballitos a este lugar. Eso podría complementar. ¿Y qué día va a ser esa actividad? Es el sábado 28 desde las 10 de la mañana, directamente en La Quebrada. Esta actividad se está haciendo en conjunto, o sea, los guardianes de La Quebrada, en conjunto con la Junta de Vecinos San Ramón. Estamos haciendo redes y los invitamos porque tenemos hartas novedades y actividades que queremos organizar con la comunidad para que sea colectivo, comunitario y participativo. Eso, entonces, si nos pueden compartir algunas redes sociales virtuales para que podamos ir informándonos también de estas y otras actividades que vayan haciendo, de las informaciones que vayan compartiendo también, y también nos dicen que podemos encontrar algunas musiquitas, algunas cosas, así que ahí les dejamos si nos pueden compartir esas redes. Sí, en Instagram y Facebook, Red Guardianes Quebrada de Peñuelas. Y bueno, también las otras organizaciones compartimos siempre las publicaciones, la Junta de Vecinos San Ramón, la Cooperativa de las Papayas, y bueno, también en YouTube la canción de La Quebrada, Quebrada Tierras Blancas se llama, aparecen ahí si la quieren buscar, y si pueden suscribirse también para difundir también la música local y que da cuenta de las problemáticas del territorio. Mientras compartimos algún temita musical con la compañera, también para cerrarlo vamos a compartir este saber con acá los compañeros que nos vinieron a entrevistar, creando alguna cosita en Totora. Muchas gracias. No sé si alguna quiere dar algún mensaje final y ya nos despedimos de esta entrevista tan hermosa de este bello lugar de la Quebrada de Peñuelas en Tierras Blancas. No, llamar a la unión en realidad de toda la gente que disfruta de la naturaleza, de que va a tomar sol a un lugar con pasto y que le gustan los animales, bueno, que defienda sus lugares verdes, sus quebradas más cercanas, todos los lugares que estén siendo amenazados hoy en día, sobre todo por las inmobiliarias y los monocultivos, son importantes de rescatar, porque es ahí donde está la vida, donde está el agua, donde están los animales y las plantas que nos alimentan y que nos cuidan, así que es algo súper concreto que podemos hacer y que les invito a todos a que sigamos en esta lucha. Sí, pues también unirme a las palabras de Raiza y invitar a unirse a esta lucha, generando conciencia, visibilizando esta temática. Como lo dije anteriormente, todos tenemos algún granito de arena que aportar, ya sea a través de la creación, del arte, de la música, de la cultura, de la historia que harta desde que surge esta población de Tierras Blancas, que surge desde una toma también. Hay harta gente que está en esa, que está en defender este territorio. Así que invitarlo a que se conecten con esto y que podamos unir fuerzas para el rescate y preservar este lugar. Quisiera dar las gracias a la personas que nos vinieron, periodistas que nos vinieron a entrevistar acá, digamos de Valparaíso. Ellos viajaron directamente para nuestra entrevista a la Red de Guardianes de la Quebrada de Peñuela. Agradecer también su presencia, las ganas de venir a conocer, las ganas de venir a estar con nosotros. También decirle a la comunidad completa de Tierra Blanquina que debe venir a conocer este lugar porque es un espacio hermoso, que debe comprometerse también con cuidarlo, tenerlo, las habilidades también de dejar la basura en otro lugar y cuando pasa el camión que se lleve esa basura, no tirarla a las áreas verdes, porque en nuestro entorno nosotros nos conspiramos en la naturaleza, necesitamos naturaleza, somos naturaleza y respiramos, esa es la fuente de vida, de oxígeno que tenemos. Entonces invitar a todos los tierrablanquinos a comprometerse a estar en este lugar, venir a conocerlo a la familia, porque hay familias que no la conocen, no saben que existen. Entonces eso sería, y dar las gracias a los chiquillos y compuchas súper amables, periodistas que vinieron especialmente desde Valparaíso, una región hermosa. Muchas gracias y hasta siempre. Bienvenido a este lugar. Muchas gracias por presentarnos este lugar tan hermoso. Nos despedimos entonces y continuamos en este aire puro. Gracias. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Ya, entonces estamos aquí de vuelta en aire puro, en el, parece que es el último bloque, ¿o no? Es el último bloque, según me dice aquí Radio Controladora. Como les decíamos, saliendo desde Punta de Choros, desde la plaza de aquí de Punta de Choros, que va a haber una feria en un ratito más. Escuchamos recién a la red de guardianes de la quebrada de Peñuelas, de ahí desde Coquimbo, desde Tierras Blancas, así que para que se vaya a pegar una vuelta para allá. Y para el resto del territorio es importantísimo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las personas que no se consideran ecoconstituyentes, particularmente nuestros compañeros desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, con el apoyo también de la Fundación Rosa Luxemburgo, abren este ciclo de talleres que se llaman Talleres Ecoconstituyentes, abriendo la discusión a los territorios. Y para que entendamos, para que nos invite, para que nos convoque, está la compañera Karen Ardiles, a quien la tenemos aquí en el teléfono. ¿Cómo está, compañera? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, saludar a todas las personas que están escuchando, que van a escuchar. Eso, sí, no, gracias a usted, pues, compañeras, por todo. Pues bueno, usted es parte del OLCA, entonces, como observatorio, antes de que entremos en materia de los talleres, como observatorio, ¿por qué resulta relevante el proceso constituyente? Resulta interesante el proceso constituyente por varios factores. Yo creo que lo primero es siempre señalar que el proceso constituyente no nace con la convención, sino que viene desde los movimientos sociales con mucha anterioridad. Precisamente porque la Constitución del 80 reviste muchos cerrojos, reviste ilegitimidad, y se hacía muy necesario generar esos cambios porque precisamente los cambios que vienen, que se están proponiendo desde los movimientos sociales, no son posibles con la Constitución actual. Entonces, ¿por qué es importante para OLCA esta oportunidad y tratar de apoyarla también, apoyar la Convención Constitucional? Es porque precisamente se abre una oportunidad. Y lo que tenemos hoy, frente igual a nuestros ojos, es un primer borrador de un texto que se presenta como una posibilidad, como una oportunidad para los movimientos sociales, particularmente para el movimiento socioambiental, de introducir ciertas reformas que nos permitan efectivamente poner la vida al centro. Que se pueda materializarse la sostenibilidad de la vida. Y es así como se han recogido varios elementos en este texto que nos parece importante relevar. Excelente, compañera. De hecho, quisiera decirte que invitar a toda la gente a ser muy responsable, porque a diferencia de algunas personas que acaparan los medios hegemónicos de comunicación, que no se leen en la Constitución, sin embargo están llamando abiertamente al rechazo, desde los movimientos sociales, desde los movimientos territoriales, desde los observatorios, desde las distintas instancias que vienen más desde de un origen de abajo, invitamos a la gente a leer, que es lo lógico, ¿no? A romper los ciclos de ignorancia. Y en ese sentido, ustedes tienen una invitación a talleres que parten ahora el 1 de junio. ¿Cuál es la invitación? Y bueno, la idea de hacer estos talleres, que de hecho como que su nombre indica eso, es abrir la discusión a los territorios. A nosotros también nos parece, y nosotras nos parece muy importante que podamos leer el borrador, pero resulta que igual, digamos, son 160 páginas aproximadamente en un lenguaje jurídico, con mucho tecnicismo también, entonces se dificulta. Y la idea de tener estos talleres es poder abordarlo de una forma más amigable, sin esos tecnicismos, y también poniendo los acentos en los avances que plantea el texto, pero no solamente los avances y luego como regocijarnos en eso, sino que también ir desde ya pensando estrategias de lucha, porque lo que viene después también es importante, es igual de importante que la aprobación del borrador. Entonces, la idea de estos talleres es poder abordar ciertos temas. Claramente, como decías, nuestro primer taller es el miércoles, todos los talleres son los días miércoles, son cuatro talleres, son los días miércoles a las 7 de la tarde por Zoom. En nuestras redes sociales pueden encontrar el link de inscripción y también más detalles de lo que trata los talleres. Son cuatro talleres. El primero habla sobre una panorámica constituyente. La idea igual acá es un poco explicar. ¿Por qué? Porque la convención ha estado siempre en contratiempo. Entonces los procesos han sido muy rápidos y poder hacerle seguimiento es difícil. Entonces creo que también es importante poner acento en esas dificultades y tratar de primero hacer un acercamiento general. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido la Comisión 5? ¿Cómo se han ido formulando los ecotemas que hemos ido llamando? Luego, en una segunda sesión, vamos a hablar particularmente del agua. Del agua en el sentido de que tenemos ahora la oportunidad del reconocimiento del derecho humano al agua, pero no solo eso, sino también entender también su prioridad de uso y que dentro de esas prioridades esté también la supervivencia de los ecosistemas. Luego, en una tercera sesión, vamos a hablar sobre los derechos de la naturaleza, que es algo nuevo dentro del ordenamiento jurídico chileno. De hecho, sería la segunda constitución a nivel mundial que recoge los derechos de la naturaleza. Uh-huh. Está la Constitución de Ecuador, algo así más o menos la de Bolivia, pero realmente sería la segunda constitución. Y terminamos con un taller que habla sobre post-extractivismo, particularmente dos temas. Si bien el post-extractivismo es algo más amplio, pero vamos a hablar sobre dos temas en particular que tienen que ver con minería y energía. Uh-huh. Es un recuento ahí breve de los talleres. Excelente, compañera. Entonces, en principio de que la gente ya reserve el 1 de junio, 8 de junio, 15 de junio y 22 de junio para estos talleres que por ahí dice que son 1,5, una hora y media cada uno. Entonces, es un horario relativamente acotado y usted aparece como una de las expositoras. Sí, en la tercera sesión sobre los derechos de la naturaleza. Sí, de hecho, en ese sentido, compañero, y como usted adelantaba antes, no basta con que los derechos de la naturaleza, por ejemplo, por nombrar, no basta con que los derechos de la naturaleza estén escritos en la Constitución para que se respeten, ¿no? Tiene que haber una comunidad detrás en lucha todavía y quizás más fuertemente de aquí para adelante. Sí, yo creo que el llamado siempre es dentro de nuestras posibilidades, en nuestros territorios, mantener la movilización. O sea, el resultado que tenemos ahora, esta oportunidad, es resultado de movilización. Y lo que viene después también es lo mismo. Y particularmente respecto a los derechos de la naturaleza, a mí me gustaría apuntar algo en particular. Escuchando a las compañeras que estaban exponiendo anteriormente, hay una compañera que la despedía hablaba de que somos naturaleza. Y los derechos de la naturaleza están dentro de esa lógica. No son algo distinto en el sentido de que queremos como que la naturaleza sea intocada. Lo que nosotros necesitamos es que la naturaleza sea entendida también como un ser que existe. Nosotros podemos ir al bosque, podemos ir al mar, podemos ir a la montaña, y siempre estamos dentro de la naturaleza, porque también lo somos. Entonces, tiene que ver con un cambio importante a nivel ético, con la oportunidad que eso significa de considerar a la naturaleza no solo como una cosa que pueda ser útil o pueda ser bella, porque nos encanta, por ejemplo, el agua en el sur, nos encantan los bosques, pero también el desierto tiene mucha vida y apunta a eso, a reconocer la vida más allá de lo que a nosotros nos han acostumbrado y nos han dicho que es bello o que es útil. Entonces, se plantea como una oportunidad y en este caso tiene que ver con reconocerle una titularidad de derechos, que algo, claro, un poco más técnico, y la idea es que podamos abordarlo en el taller para que se entienda. Hay ahora igual varias herramientas dentro del borrador de la Constitución, por ejemplo, la Defensoría de la Naturaleza, pero con todo y también entendiendo como el texto en su conjunto, hay un robustecimiento de lo que significa el reconocimiento de la naturaleza, pero también de reconocernos interdependientes. De hecho, es uno de los principios que se reconoce, el de la interdependencia de la naturaleza. Y no solo acotado a los pueblos indígenas, que es generalmente lo que se menciona, sino que es de toda la comunidad humana que vive en este territorio. Entonces, hay muchas oportunidades, pero siempre esto va de la mano un poco el desmitificar ciertos elementos, porque la Constitución no va, por arte de magia, no va a cambiar nuestra realidad. Pero sí va en la idea de entender y ver qué estrategias podemos formular para lo que se viene, ya sea para el proyecto y luego para la revisión del ordenamiento jurídico que viene después. Excelente, qué lindo que se apunta a generar estrategias, compañera. Oiga, y finalmente, disculpe, pero se nos está yendo el tiempo, sin embargo, su claridad y la invitación que nos hace es maravillosa. ¿Cómo le hacen las personas que están escuchando para meterse? Porque, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago yo para meterme al taller? ¿Tengo que cumplir algún requisito? ¿Ninguno? ¿Dónde, a qué páginas web me puedo meter para poder recibir el link? ¿Algún correo? Lo más fácil es ir a la página de Instagram. Ahí en la bio está el link. Y pinchan y aparece como primera opción la inscripción a los talleres. No existe requisito para los talleres, así que no se preocupen, tampoco hay una lectura asociada que pueda dificultar la participación. Entonces la idea es que eso sea lo más abierto posible, que sea sin requisitos previos. Nuestra idea, y quisiéramos mucho que pudieran asistir a los cuatro talleres, pero también si eventualmente alguien no puede, que no se pierda la oportunidad de compartir y también de discutir, porque los talleres también están pensados para que podamos entre todos ir formulando estrategias, también interpretaciones. Entonces es una instancia que también, si bien tiene una parte expositiva que se nos hace necesaria, tiene una parte de discusión, y creo que es importante que también nos vamos escuchando y nos vamos reconociendo ahora en este proceso. Entonces también pueden ir a la página web de Olca.cl, ahí de seguro van a también encontrar el link, y en el formulario están los detalles. También un poco para ir conociendo a las personas que se van a integrar y van a participar de estas instancias. Y también lo menciono, que quería que no se me fuera, este es un primer ciclo, luego viene un segundo, vamos a ir abordando otros temas para también ir preparándonos. Creo que el llamado siempre es a estar informadas, informados, buscar las alternativas que nos hagan sentido también y que sean cómodas para nosotros y nosotras. Entonces, esta es una oportunidad, hay muchas oportunidades también de otras organizaciones, y creo que todo suma en este caso para que podamos ir conociendo el borrador de la nueva Constitución. Excelente, y muchas gracias, compañera, por todo, por el trabajo que está haciendo, por la mirada que tiene en los derechos de la naturaleza, y sobre todo por también reconocer de que tantas otras organizaciones que van a estar en la misma, ¿no? Que somos pueblos que estamos ahí avanzando. Karen Ardiles, muchas gracias por este contacto, que estés muy bien, compa. Si es que se le queda algo, por supuesto, ahí dígalo. No, simplemente invitarles y buscar siempre herramientas, informarse, poner la atención a los medios independientes, por supuesto, porque ya sabemos lo que piensan los conglomerados hegemónicos de información y poder, están ahora tratando de defenderse con uñas y dientes, así que creo que es importante que entre todos y todas vamos construyendo conocimiento sobre el nuevo texto constitucional. Eso, un abrazo, compañera, que esté súper bien. Saludos. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí estábamos entonces con esa hermosa invitación. Ahí, pues, como nos decía la compita, que nos vayamos siempre informando, siempre estando atentis desde la lectura, el conocimiento y el pensamiento crítico para ir afrontando todos estos procesos que se nos vienen ahí encima. Quisiera mandar un saludo a Erika y a Sergio, que probablemente estén escuchando en estos momentos desde allá, desde Valparaíso, a toda la gente también que nos escucha en Gualmapu, quizás en Arica y en otros territorios. Agradecido por lo que están haciendo, compas. Siempre cuando vamos o llamamos, nos encontramos con gente que está ahí muy atenta a la otra mirada, pues. Y eso es lo que nos enriquece de alguna manera como seres humanos, que tenemos tantas miradas diferentes que vamos cambiando, pues. Entonces, bacán. Muchas gracias por todo lo que hacen. Eso sí, muchas gracias a toda la gente que se organiza y lucha por todos los rinconcitos. Hoy yo le quiero mandar un saludo muy grande a YAPAC. Este es el Grupo Humano de Investigación Acción en Psicología Ambiental Comunitaria, que el día de hoy, 28 de mayo, está cumpliendo un añito, así que les invitamos a que se metan a su página de Instagram como YAPAC, con GH, GIAPAC, para que puedan ir viendo todas las cositas que van haciendo, contactarse con ese piño tan hermoso y ir viendo cómo se va organizando la gente de sus distintas disciplinas para ir siendo un aporte a todos estos procesos sociales y naturales que se van dando. Se me quedó un saludo. A toda la gente de allá de Melipeuco, porque la Corte acogió el recurso de protección contra la construcción de la hidroeléctrica o de la intención de la construcción de la hidroeléctrica en el río Truful. Así que aguante, cabris. Uy, que gana ir a tomarse un mate para allá. Oye, sí, a propósito de algo similar, aguante para la gente de allá de Punta de Tralca, que ha estado luchando por defender esta quebradita del Culebrón, una quebradita que nace desde la quebrada del Totoral, más conocido como Seminario, entre Punta de Tralca y el Quisco, que hicieron ahí procesos legales por un viejo que se hace llamar el Guasopillo, que se estaba apropiando de toda la ladera sur de la quebrada del Seminario, quebrada Totoral, porque quería parcelarla y ahí hacer sus negocios, cosa que ya ha hecho antes, pero el día de ayer, 27 de mayo, fueron, gracias a estas denuncias que hicieron la gente organizada de Salvemos Punta de Tralca, llegaron los pacos, los municipales, y le destruyeron ahí todo lo que estaban haciendo. Así que todo el aguante a la gente ahí que está organizada, que está atenta, que está defendiendo así, pues, desde un territorio completo como toda esta costa del archipiélago de Humboldt, y defendiéndose frente a las mineras y a los proyectos portuarios, hasta gente que se organiza para defender la quebrada de Peñuelas en Coquimbo, la quebrada del Culebrón en Punta de Tralca y tantas otras más, pues, que gracias a su organización, a su lucha, es que se defienden estos espacios y se sigue manteniendo ahí la biodiversidad. Así que aguanta ahí a todos los que luchan. Nos vamos a ir con una cancioncita de Conspiración. Pues nos despedimos. Cariño al René, cariño al Pablo ahí que están atentos, al Nico y a todos los airepurenses. Nos despedimos entonces desde la plaza de Punta de Choros. Se llenó de McDonald's, Coca-Cola, Malls, Malcolm, con el chon in the world, todo gay. Pero los que trabajan todo el mes ni la ven, que lo que ven en la tele no lo van a tener. Con el part-time, que no te deja money ni time. Es como un flotador y solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100,000, 200,000 si llegas en la noche a puro dormir y a tu mujer no la ves, no le toca su piel y tus hijos son extraños que no ves crecer? Y así es, y